Bueno, creo que son ya 3 elecciones, deben ser 12 años. No digo que será la última, como dicen algunos, pero sin duda ya vamos a ir pensando también en una renovación, ¿no? Tenemos una cantidad de jóvenes, de nuevos cuadros que estoy seguro que se pueden hacer cargo de la regional, tanto de Cañuelas o de Lobo. Y sí, como vos decís, contento porque de a poquito seguimos creciendo, incorporando nuevos sectores, como sindicato de autopista. Seguimos creciendo en Lobo, hemos tenido una muy buena elección, con mucha participación, a pesar que la elección de la CETA no es obligatoria. Sin embargo, hicimos una movida militante muy fuerte. Y bueno, creo que estamos, si bien terminamos el año, creo que este es el inicio también de todo un plan de acción para el año que viene, donde vamos a tener una coyuntura bastante complicada con lo que significa las elecciones nacionales, ¿no? Así que creo que quedó marcada bien la cancha hoy lo que piensa la CTA en todos los niveles. El apoyo hace que Cicilo de la provincia, a Marisa en lo local, y vamos a seguir abocando para que Cristina sea nuestra próxima presidenta. Dejaron sentado ahí junto con Baradel en tu discurso la necesidad de que estos tres sean los candidatos del Frente de Todos. Sí, sin duda, pero aparte hay una realidad concreta que, como lo dije cuando hablé, ¿no? En los barrios no se expresa otra cosa. Si se expresara otra cosa lo pondríamos incluso en debate, pero la verdad que acá lo que dicen los compañeros es el pensamiento, la esperanza en que Cristina sea la presidenta. Así que hasta el último minuto vamos a ir pensando que, impulsando que sea nuestra candidata a presidenta. Después veremos cuando llegue el momento, pero hasta que ella no termine de decir que no, hasta el último minuto que se arme la lista, vamos a seguir pidiendo eso. No, muy contento, muy feliz. La CTA se viene consolidando en Cañuelas, tiene un trabajo de muchos años. Continuamente están incorporando otros compañeros, otras organizaciones, con una mirada plural, sabiendo que cada cual tiene su verdad relativa y que a partir de esa verdad relativa es necesario lograr los consensos para poder avanzar. Eso la CTA, Mario y Milagros y toda la conducción de la CTA lo tiene muy, pero muy claro. Están muy consolidados. Para nosotros es una felicidad y es un gusto venir a acompañarlos cada vez que realizan algún tipo de actividad. El otro día me decías en la apertura del local de Leonel Fangio que estabas muy necesitado por la salida de la Universidad de La Cuenca y que esperabas que los diputados radicales le cumplieran al radicalismo local bajando a dar quórum para que saliera la Universidad de La Cuenca de Cañuelas. Otra vez ayer no bajaron. ¿Qué conclusión sacás? No, es una pena grande. Yo, a ver, no tengo dudas que más allá del proceso evolutivo histórico y de la consolidación de las universidades y de todo el camino que hemos recorrido hasta acá, porque no somos fruto de un capricho, hay más de 800 profesionales que ya se han graduado pudiendo hacer toda su carrera en las diversas ofertas educativas que hay en Cañuelas, pero queríamos dar otro paso más y hace algunos años nos pusimos a trabajar en un proyecto de creación de Universidad Nacional de la Cuenca del Salado. La Cuenca del Salado tiene ahora en Cañuelas el mercado agroganadero. La Cuenca del Salado concentra el 60% de la ganadería de la provincia de Buenos Aires. La Cuenca del Salado tiene el 35% de los commodities de la provincia de Buenos Aires, pero también tiene actividad ovina, también tiene actividad porcina, también tiene actividad apícola, también tiene actividad maderera. Bueno, nuestra región solo va a alcanzar un grado de desarrollo importante cuando podamos generar el entramado industrial que permita agregar valor en nuestros territorios. Y en esto la universidad es muy importante porque estaba orientada no a carreras tradicionales, está orientada a aquellas carreras que tienen que ver con la producción local y el agregado de valor, que tienen que ver con la creación directa de generar capacidades para generar puestos de trabajo. Perdimos 2 oportunidades históricas, se está negando el bloque macrista y el bloque del UCR, que hace un seguidismo ciego del macrismo, desconociendo la reforma universitaria, desconociendo una larga historia en cuanto a la militancia universitaria, y ni siquiera es capaz de rebelarse ante estos hechos que le pegan una nueva cachetada a la comunidad. Este hecho solo es comparable a cuando el radicalismo permitió que el gobierno del PRO se llevara el angiógrafo del hospital, a cuando el radicalismo permitió que el hospital estuviera cerrado, a cuando el radicalismo permitió que la estructura del PRO llenara el hospital de trabajadores de escasas horas y buenos sueldos. Solamente es comparable con eso. Entonces, yo entiendo de la voluntad de aquellos que se autoperciben radicales. Bueno, además de autopercibirse, hay que ser radicales de los hechos y hay que dejar de ser sodomizados por el PRO, como viene ocurriendo hasta ahora. Hace falta un grito radical que vuelva a recuperar las tradiciones históricas. No un grito radical para insultar a la intendenta mujer. Eso lo hace cualquier muchacho más o menos desequilibrado. Para eso no se necesita un talento en especial. Sino que necesitamos que el radicalismo ayude a construir el futuro de Cañuelas. De todas maneras, cuando un pueblo, cuando una comunidad eligen ir hacia adelante, su destino es inexorable, por más trabas que en algunos casos, algunas expresiones de la política que se autoconsideran en los discursos populares, generen este tipo de hecho, del cual quedará, cuando se escriban los libros de historia de los 200 años de Cañuelas, quedará junto, si querés, con la ida del angiógrafo, el voto radical en contra de la creación de la universidad en el distrito de Cañuelas.